Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Televisión, como siempre, ahí estás tú, luchando por conseguir llegar a la tierra de la felicidad. Están haciendo que entre los dos hagamos muros de rencor y así nunca conocernos tú y yo. Me pregunto qué podemos saber, tan difícil olvidar. Quiero ser, si estás junto a mí, el primero en perdonar. Oh, quiero. Ser verdad, la verdad de un dios tan ruin que consiente poder matar inocentes a su voluntad. Creo que ha llegado ya la hora de enterrar a esos dioses que... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen ya en este primer programa del 2016. El tema de hoy es propósitos de Año Nuevo y el deseo, a propósito de los propósitos que la gran mayoría de las personas hacen en este fin de año. Bueno, está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, bienvenidos todos también. Un gusto iniciar este año con ustedes nuevamente y con la intención, con el propósito de nuestra productora y de Irene y el propósito mío de que hagamos algunas reformas a este programa precisamente en línea con este tema, pero un propósito que empezamos a poner en práctica a partir de los próximos programas y por el resto del año. Así es, bueno, Irene Páez le saluda en la conducción. Hablar de los propósitos de Año Nuevo y el deseo, bueno, culturalmente y nosotros mismos siempre nos imponemos como ciertos ciclos de tiempo que debemos terminar, ¿no? Al finalizar el año siempre nos lleva como una reflexión de lo que hicimos, de lo que no logramos, y bueno, ahí está como un eslogan, ¿no? De Año Nuevo, Vida Nueva, en el que las personas nos marcamos y reflexionamos a este respecto. Y bueno, lo más complicado de esto es que podemos ver la lista que hicimos el año pasado, hace 5 años, y no deja de ser los mismos propósitos, ¿no? Y no cumplidos en su gran mayoría. Entonces ahí el trabajo es o las preguntas que me surgen es ¿por qué no se cumplen estos propósitos? ¿Qué está de fondo en no cumplir con ellos? ¿Qué hay detrás de cada propósito no cumplido? Sí, yo creo que cuando ocurre esa situación de escribirlos, bueno, estamos en una condición distinta a la de aquellos que no escriben los propósitos. Es decir, son aproximaciones distintas, porque no todo mundo escribe los propósitos. Más bien, Irene, no sé, quizá tú conozcas a mucha gente que los va redactando, que le van surgiendo ideas, que va modificando los propósitos de los años anteriores, que va ajustando, ¿no? De acuerdo con el cálculo que tienen de sus posibilidades, pero a mí me parece que la mayor parte de las personas se guardan esos propósitos para sí. Incluso hay algunos para los que ese tiempo no se establece un corte, ¿no? El poder decir de los propósitos para el tiempo que viene es una manera de hacer un corte en el tiempo, de abrir una diferencia subjetiva, que no puede haber otra forma de diferencia, digamos, en tanto que el tiempo adquiere esa cualidad de lo pasado, lo presente y lo futuro, en relación con la forma en la que opera el sujeto en su propia vida, lo que va haciendo para poder manifestarse a él mismo y quizá dejar ver a otros los cambios que van operando en él. Pero no todo mundo lo hace. Quizá algunos se guarden esos propósitos muy en su intimidad, porque hablar de propósitos también es hablar de un compromiso, ¿no? Poner en palabras esos propósitos escritos o dichos o pensados es una forma de hacer un compromiso consigo mismos. El asunto de no decirlos me parece que tiene que ver con la imposibilidad con la que se topan las personas frente a sus propias propuestas. Hay un entusiasmo al inicio de un año, venimos de un tiempo de mucha fiesta, para muchos también de fuertes reflexiones, y entonces parecería que estamos con ese ánimo muy alto, muy elevado, para poder empezar a hacer frente al año 2016. Sin embargo, también traemos una historia que nos hace percatarnos de que en otros tiempos, en otros cambios de año, han habido deseos, han habido planes, proyectos que no se cumplen. Y ahora que inserto este término de deseo, creo que vamos entrando a este terreno del programa donde podemos hablar de una diferencia enorme al respecto de un deseo y tener, por otro lado, la consideración de proyectos. Se trata de cuestiones distintas. En los proyectos a veces nos planteamos cambios de estado, por ejemplo, acerca de una economía, acerca de una situación laboral, al respecto de alguna relación amorosa. Nos planteamos quizá también algunas formas distintas que podríamos ejercitar en nuestra relación con los otros, qué sé yo, una infinidad de cuestiones que vamos nombrando, a veces incluso en términos de objetos, ¿no? De la obtención de ciertos objetos que suponemos nos harán tener una vivencia distinta en este nuevo año. Pero un deseo, sobre todo un deseo dicho desde el campo psicoanalítico, apunta a otras cuestiones que no están, no se manifiestan en términos materiales, no están depositadas en objetos, no están depositadas en condiciones materiales, tampoco están depositadas las cuestiones del deseo en conductas. Se trata de otra cosa, y entonces eso es lo que iremos viendo en el programa. Pero sí, esta forma en la que Irene abre este espacio, hablando del tiempo, nos marca ya algo acerca del deseo. Así es que es cierto lo que tú decías, ¿no? La gran mayoría no lo escribe. En realidad es como una imagen de las películas, de comerciales, de los memes de Facebook, ¿no? Que anotas estos propósitos, pero sí están como en la cabeza de cada uno, se quedan ahí de, no, este año juro que sí, voy a ir a, no sé, de viaje, voy a ahorrar, voy a bajar de peso, voy a cambiar de casa, trabajo, y se va quedando, pero Lo que llama la atención es cómo se insisten en esos propósitos, que si uno es sincero así, de bueno, es que esto lo vengo pensando desde que tengo 15 años y no he podido comprarme un automóvil, ¿no? Uh-huh. Y cada año está en el propósito de hacerlo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se va reactualizando ese propósito sin llegar a él, ¿no? Uh-huh. Parecía que puedes llegar después de los 60 años y decir que te ibas a inscribir al gimnasio el primero de enero, ¿no? Ajá. Sin que eso realmente suceda. Entonces hay algo de fondo muy diferente, algo que mueve a los sujetos a no cumplir con este propósito, a no enfrentarse a algo que pudiera realmente moverlo, ¿no? Sí, es que ahí justamente creo que esta cuestión del movimiento es lo central cuando se establece un propósito de principio de año, ¿no? El movimiento que el sujeto, que la persona quisiera hacer al respecto de él mismo. Creo que aquí estamos tocando algunas cuestiones de relevantes, porque en efecto no se trata de la obtención de condiciones materiales, sino lo que está de fondo es esa aspiración a ser otro, ¿no? A poder mirarse la persona desde otro lugar, llevando a cabo otra serie de funciones para él mismo. Así establecer es. En ese movimiento una relación de diferencia con el mismo, pero aquí hay algo muy paradójico, porque queriendo ser diferente a lo que fue el año anterior, hay algo que se repite, hay algo que vuelve al mismo lugar. Queriendo no volver a pasar por las mismas situaciones que pudieron haber sido penosas, en el trayecto de ese nuevo año, el sujeto se percata de que vuelve a los lugares comunes. Y es que ese no poder abandonar esos lugares que le son comunes, el tener que retornar a ciertos elementos de su historia, nos habla también de la importancia que tiene esa historia. Que la historia no solamente son esas cuestiones que pudieran pasarse por juicios de valor, lo que fue bueno y lo que fue malo, porque precisamente lo que queda fuera de sentido es cómo en esa repetición mucho de lo que vuelve a aparecer fueron cuestiones, son cuestiones que nos mortificaron. Entonces eso está fuera de sentido, eso no tiene ninguna lógica con los propósitos de Año Nuevo. Y sin embargo el sujeto va deslizándose a esa repetición, va entrando nuevamente a esas formas habituales en las que finalmente, esto es lo paradójico, en las que finalmente vuelve a encontrar una comodidad, porque ya son las familiares, ya son las conocidas, los mismos problemas, las mismas, los mismos dolores en las relaciones con el mismo y con los otros, y aunque le pesen, él sin darse cuenta se desliza nuevamente a esa repetición. Y ahí tenemos entonces el próximo fin de año diciendo, bueno, ¿qué conseguí de lo que había hecho? ¿Y qué volví a repetir? ¿De qué situaciones no he podido salir? Y tratar de encontrar el motivo de esa repetición tiene que ver un poco más con algo acerca del deseo. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Son las 2 y 17 minutos. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Hijo. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo, o en Twitter, queremos escucharte. ¿Ya? Okay. Bien, estamos de regreso. Está con nosotros el doctor Emmanuel Rodallegas. Emmanuel, saludos. Muy buenas tardes. Saludos a allá Mecameca y a los radioescuchas. Un gusto estar acá. Pues estamos hablando de propósitos de Año Nuevo y el deseo. Sí, bueno, que me estaba poniendo un poco al corriente de lo que se trabajó en este primer bloque y pues justamente sí, cuando me enteré de que el día de hoy trabajaríamos este tema, surgieron algunas cuestiones que me comentaban hace unos momentos al respecto de que pues efectivamente al cierre de estos momentos de nuestro calendario en donde se concluye actividades, donde se renuevan propósitos, etcétera, pues está justamente esta dimensión en la que vemos manifestarse pues sí toda esta ebullicencia, ¿no? de aspiraciones, de establecimiento de metas a mediano, a largo plazo, en donde sin duda los individuos llegamos a plantearnos cuestiones que ya hemos planteado en otros momentos, pero que quizá en esta nueva vuelta pues se puedan realizar. Y pues efectivamente también vemos en esta nueva vuelta vemos también cómo se inscriben también los valores, los significantes que circulan y que se proponen al alcance de los sujetos para nutrir justamente estas formulaciones que se pueden hacer justamente en un momento como el que llamamos año nuevo, ¿no? Un bienestar, ¿no? Por ejemplo, la aspiración a un bienestar, una mayor protección, quizá una mayor salud, una mayor competencia o pericia intelectual, mayor éxito económico, quizá. Y todo ello pues vemos un inflarse más estos propósitos con una ortodoxia, por así decirlo, ¿no? Una ortodoxia que proviene justamente del discurso científico, ¿no? Del discurso también o de las prácticas neoliberales, en donde pues se aspira a todas estas cuestiones, a estos nuevos semblantes, en donde pues también podemos inscribir fácilmente lo que Freud denominaba como llamó la lógica del principio del placer, ¿no? Es decir, estar en un estado de moderación, en un estado de mesura que permita un bienestar, pero eso establece paradójicamente una serie de márgenes, pues que por otro lado clausuran este otro elemento que también es necesario poner en cuestión al respecto de lo que de su significación, que es el deseo, ¿no? Sí, entonces toda esta lógica implícita en la ortodoxía del éxito, del equilibrio, de la salud, de la competencia, instala ciertos márgenes pues que pueden cancelar lo que para el psicoanálisis significa el deseo, que no es precisamente lo que regularmente se formula justo desde esta ortodoxía, ¿no? Por lo menos aquí es lo que alcanzo ahorita a formular. Sí, en esto que no sé, estaba pensando ahorita que escuchaba un poco a Emanuel también, cómo estos propósitos que se hacen siempre son en una cuestión muy yoica. Es porque yo voy a hacer, que voy a escribir en el gimnasio, porque yo voy a superarme intelectualmente, o sea, todo lo puedo hacer yo. No está en relación, o a primera vista no se ve la relación con el otro, ¿no? Pero creo que la relación con el otro es inherente, aunque no por la vía de lo placentero, digamos, pero es una relación inherente esa que mantenemos con el otro en tanto que hablamos, ¿no? Si participamos del lenguaje, entonces ahí existe una relación con el otro. Solo que la relación con ese otro es precisamente una relación a veces de oposición, una relación mortífera, dado que es por el lenguaje que entonces hemos pasado por la experiencia de ser incompletos. Y entonces los propósitos en ese sentido yoico, como lo menciona Emanuel y lo dice también Irene, la línea yoica sería tratar de deshacerse a través de esos propósitos de ese malestar que produce el ser sujetos del lenguaje, ¿no? Y entonces las personas toman la opción, toman la sugerencia de esa serie de recursos del discurso neoliberal, como decía Emanuel, suponiendo que se pueden llevar a cabo estrategias a través de las cuales se pueda el sujeto librar de esas imposibilidades, de sus imposibilidades estructurales, ¿no? Sí, porque leyendo y buscando información sobre esto de los propósitos, encontré una página que tiene muchos artículos respecto a esto de cómo cumplir tus propósitos exitosamente. Y bueno, hablaban de cuando fracasas en estos propósitos, tiene que ver con una baja autoestima. O sea, que no crees que puedes realizarlos, ¿no? Y que se trata entonces de creer que tú tienes la fuerza y la voluntad para comprarte un auto, irte al gimnasio, que tiene que ver con esta cuestión de autoestima. Sí, en ese sentido, ahí el recurso, digamos, a esa forma de relación con lo simbólico deja ver muy claramente dónde tiene su límite, ¿no? Lo simbólico por el simple hecho de poder nombrar eso que se quiere, eso que se proyecta, y también lo simbólico en el sentido de todos esos rituales que se llevan a cabo por parte de mucha gente en el instante del cruce de tiempo de un año al año siguiente, ¿no? Cuando salen con las maletas o se ponen una ropa, una prenda de determinados colores, riegan agua en los patios, algunas monedas, es decir, todos estos rituales que apuntan a algo de lo simbólico, suponiendo que a través de ellos, también como estrategia, habrá un resultado, ¿no? Claro. Sin embargo, con lo que no cuenta el sujeto de manera consciente, digamos, es precisamente con su imposibilidad, que no se trata de estrategias, que no se trata de rituales, no se trata de ceñirse, de adherirse a las propuestas conductuales de ser un buen ciudadano o un buen consumidor o un buen trabajador, sino que eso imposible nos remite al conflicto inicial del sujeto con su propia existencia, ¿no? Decíamos en el primer corte, si con algo se articula el deseo, es con un movimiento, el movimiento de querer ser otro, pero ese movimiento se topa con ese imposible. El sujeto puede llevar a cabo conductualmente una cantidad de funciones que le hagan vivir experiencias de progreso, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurre en muchos casos. Sin embargo, hay un punto en el que persiste una fijeza. Hay algo que no se mueve. Eso tiene que ver con lo imposible. Entonces, frente a eso fijo, ¿de qué manera puede aparecer un deseo? Sí, es muy interesante estas cuestiones a propósito de cómo vuelve a aparecer, quizá, por ejemplo, por la vía de la vivencia de fracaso, ¿no? Si no haber alcanzado tales propósitos, tales metas, por un lado, y justamente como efecto, a propósito de también lo que decía Irene, tiene lo que se puede denominar de una forma un poquito caricaturesca, una baja autoestima, ¿no? Es decir, me parece que la baja autoestima sería el efecto justamente de este esfuerzo que desde la voluntad del individuo se intenta apropiar de ciertas ideales, de ciertas expectativas, justamente al fracaso, al repetir una vivencia en donde algo sigue faltando, en donde no se ha alcanzado ese ideal, puede venir este tipo de evidencias, ¿no? De un afecto nombrado de esa manera desde el ámbito de la psicología, pero que puede tener en ocasiones alcances mucho mayores, ¿no? Justamente algo que se llega a nombrar ahora desde el discurso, por ejemplo, psiquiátrico también, como depresión, o aquello que en otros momentos, por ejemplo, Freud llegó a nombrar como melancolía, que ya son distintos registros que pueden estar jugados en lo que a veces se engloba de una manera muy simple y muy, insisto, muy caricaturesca, pero que tiene distintos niveles y a veces pueden ser los niveles incluso más más dramáticos, ¿no? Y justamente en ese nivel más profundo de lo que podría llamarse la melancolía, en un artículo Miller que se titula La invención psicótica, habla, por ejemplo, cómo lo que caracteriza la melancolía sería justamente la imposibilidad, la dificultad o la imposibilidad justamente de hacer algo con eso con esa pérdida, ¿no? Con esa pérdida que funda justamente a los sujetos por el hecho de estar inscritos en el lenguaje, ¿no? Y de cómo esa repetición está permanentemente recordando justamente que hay algo que no puede completar la existencia, o por lo menos la aspiración que Irene nombra muy bien, yoica, ¿no? De un individuo con todos estos propósitos a los que, sin embargo, se puede ver lanzado a querer alcanzar, ¿no? Sí, es que con esos propósitos va operando la fantasía de ese yo robusto, ¿no? Ese yo que va completándose con todas esas nuevas actividades, con todos esos nuevos objetos. Sin embargo, lo que podemos ver al respecto del planteamiento de esos propósitos, incluso a veces, aunque tienen su función de movilizar al sujeto, de empujarlo un poco a hacer una reformulación de él mismo, y quizás sería un poco pretencioso suponer que a partir de los propósitos de Año Nuevo se tuviera en mente una reformulación de la existencia, pero bueno, es posible en algunos casos. Sin embargo, ese planteamiento de propósitos de Año Nuevo a veces incluso viene a resultar como en una forma de defensa también, ¿no? Frente a eso que el sujeto no ha podido alcanzar a lo largo de toda su vida, queriendo nombrar, queriendo convertir en algo concreto eso que no es concreto, eso que no tiene concretud, sino una función en la vida subjetiva de las personas, que es precisamente el estar permanentemente en la vivencia de descompletud, que es saberse, intuirse, tener esa experiencia de que se haga lo que se haga, hay un punto en el que no se podrá dar un paso más para alcanzar el ideal, ¿no? Entonces, este planteamiento de los propósitos puede ser así, una defensa contra lo real, ¿no? Una defensa contra un real, eso que se escapa de la palabra, eso que no tiene ley, eso que no tiene sentido, y sin embargo los sujetos insisten, las personas insisten en darle a eso un sentido, y ahí es donde aparece el conflicto, ¿no? Porque este no encontrar el sentido, porque no lo tiene, ¿no? Hay un punto en el que se pierde el sentido, pero no hacer un reconocimiento de esto, no estar advertidos de esto, y tratar de arreglárselas de otra forma, ¿no? Se va por la vía, nuevamente, de cuestiones conductuales, ¿no? Así es. Tenemos una participación, y no sé, que bueno, no vemos su nombre, dice, por ejemplo, yo desde que tengo 15 años quiero bajar de peso, han pasado muchos años y nunca lo logro, al contrario, siempre aumento más. Y esto me lleva a pensar, ¿por qué no puedo hacer lo que realmente quiero? Es una participación muy, muy importante, la agradecemos. Vamos a un corte y vamos a comentarla ampliamente, regresando. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:35. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio Comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. You say you wonder estamos de regreso. Antes de iniciar con nuestro tema, tenemos dos anuncios para ustedes. Recordamos que Clínica Ortopédica Mecameca La Isla ofrece sus servicios de con ortopedistas certificados. La consulta es previa cita al 97-815-48, al 97-815-49. Ellos están ubicados en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicotenca. También le recordamos que si quiere ayudar a La Voladora Radio, hay datos, bueno, hay una cuenta en el Banco Azteca, nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. El número de cuenta es 34-76-13-65-668-9. Así que recuerde que con su apoyo esta radio sigue al aire. Y ahora sí, regresando con esta participación que nos decían acerca de cómo se quiere bajar de peso y tras muchos años no se consigue, y esta pregunta que lleva a plantearse la chica es ¿por qué realmente no puedo hacer lo que quiero? Es una intervención muy muy interesante, como ya lo señalaba la doctora Edna. Creo que permite traer un par de cuestiones. La primera de ellas me parece que justamente está la podemos traer en relación a que los ideales justamente pocas veces se alcanzan, ¿no? Me parece que eso es algo que está jugado en la participación que amablemente nos hacen llegar. Hay ideales, ¿no? Vivimos en una comunidad humana en donde se plantean una serie de estatutos, referencias simbólicas, etcétera, y dentro de todo eso se configuran una serie de ideales justamente por pertenecer a esta comunidad y por justamente estar atravesados por la palabra. Y esta vivencia de no poder alcanzar un ideal es algo muy interesante, porque paradójicamente revela cómo, a pesar de que la vivencia de no poder alcanzar los ideales es algo que es algo que puede ser muy a la mano en los sujetos, sin embargo el empuje en nuestra sociedad está justamente encaminado a alcanzarlos, ¿no? A prometer que se puede alcanzar, que siempre habrá una estrategia más eficiente, que habrá el body crunch, o que habrá la dieta de la lechuga, o que habrá, etcétera, etcétera, o que habrá la rutina de ejercicios óptima para poder alcanzar estos propósitos, ¿no? Es decir, paradójicamente tenemos un escenario en donde los sujetos tienen la vivencia de no poder alcanzar ciertas aspiraciones ideales que se pueden circular visiblemente, y por otro lado de forma masiva, ¿no? Incluso por los medios de comunicación, por las familias, por la cultura, etcétera, circulan masivamente, ¿no? Es decir, se muestran como siendo alcanzables por todos los sujetos, válidas para todos los sujetos, sobre todo más cuando el discurso científico tiene por ahí su impronta. No es raro ver, por ejemplo, promocionales dentro de los medios de comunicación en donde se promociona el producto y se dice esto está certificado científicamente, ¿no? Entonces este ideal está a su alcance, está a su mano, si no lo hace, si no lo alcanza, pues tiene que ver con algo que estaría mal entonces del sujeto. Aquí podremos dar un giro, ¿no? Más bien es porque ese ideal ideal es para todos. Y justamente aquí viene la otra cuestión que me ha surgido a partir de esta participación. En el psicoanálisis, las posibles respuestas que un sujeto puede encontrar al respecto de su desencuentro consigo mismo no son para todos, ¿no? En la clínica psicoanalítica o desde el psicoanálisis intentan localizar las coordenadas que están implicadas y que han gestado en un sujeto una manera de arreglarse con esos desencuentros, con esas incompletudes y con esos esfuerzos por intentar colmar algo que cada vez que se fracasa en ese intento pues se tienen vivencias pues para nada agradables, ¿no? Yo me permitiría este comentario hasta aquí. Sí, a mí me parece que la pregunta que se hace en nuestra radio escucha, la pregunta final, ¿por qué no puedo hacer lo que quiero? Me permite hacer un comentario recuperando algo del recuerdo de un decir de Lacan. Dice Lacan, el sujeto siempre hace lo que quiere. ¿En qué sentido el sujeto siempre hace lo que quiere? El planteamiento de los propósitos de principio de año es una búsqueda, digamos, de una rectificación de algo que para uno ya no marcha. Sin embargo, eso que para uno no marcha, por ejemplo, en este caso de nuestra radioescucha, ese cuerpo con esas dimensiones que le resultan incómodas, ese desencuentro con su propio cuerpo, está articulado con infinidad de elementos de su historia. Es en ese sentido que decimos que querer algo no significa una conducta, no significa una acción aislada, no significa la materialización en un objeto, ni siquiera en el cuerpo, que ya es un territorio psíquico. Cuando Lacan dice el sujeto siempre hace lo que quiere, es precisamente retomando esta idea de que esto que parece puntual no puede ser extraído de toda una conformación subjetiva de toda la vida de la persona, porque está articulado con una serie de elementos también de gran importancia, pero que no por su importancia son claros para la persona misma. No son transparentes, es decir, no aparecen a la conciencia. Se puede hablar del propósito, se puede hablar de toda una reflexión, de una intelectualización, de una investigación, de cómo bajar de peso. Sin embargo, es solamente ahí la razón la que está tratando de resolver ese malestar. Y la razón, el lenguaje, las palabras no alcanzan a tocar algo de un real que ha quedado jugado en toda la historia. Ese cuerpo así, ese propósito de modificar ese cuerpo, tiene que ver con un síntoma. Y podríamos decir antes de un síntoma, tiene que ver con algo que denominamos una construcción del fantasma, que es la forma en la que el sujeto, en la que cada persona va dando cuenta de cómo es su vida, cómo la ha ido organizando, cuáles son las creencias que tiene al respecto de sí mismo, cuáles son los temores que puede declararse y cuáles no, cuáles son los malestares que han surgido en el encuentro con el otro, qué le ha significado el hecho de tener que hablar y tener que acotar sus formas de satisfacción al uso de la palabra. Hay una infinidad de elementos articulados unos con otros. Entonces, una estrategia de un bajar de peso no dará resultado en ese aislamiento del rasgo, ¿no? Ahí es donde decimos que la clínica psicoanalítica empieza en el espacio abierto, en un diván, empieza a indagar a través del decir del propio analizante, es él mismo el que empieza a indagar al respecto de cuáles son esos elementos que han aparecido como no vistos, como no nombrados, y que si bien puede decir mi cuerpo subido de peso, eso tiene en un espacio analítico infinidad de significaciones, infinidad de contenidos, podríamos decirlo así, pero además contenidos que van variando a cada momento, a veces imposibles de atraparlos en una sola idea. Entonces, la vida subjetiva es muy compleja, y sin embargo el recurso psicoanalítico hace un esfuerzo de acercamiento a todo eso que está jugado, por ejemplo, en un cuerpo de un sujeto que no se encuentra con él de manera amable, podríamos decir. Así es, vamos a ir un corte. Estamos hablando de propósitos y de Año Nuevo y el deseo. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un acuerdo firmado entre países en el año 2007. Este documento nos dice qué es lo que tienen que hacer o no hacer los gobiernos en torno del respeto a los pueblos indígenas y articula derechos específicos que tienen los pueblos indígenas. Artículo 8. Primero, los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. Segundo, los estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de a. todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o de su identidad étnica. B. todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlo de sus tierras, territorios o recursos. C. toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos. D. toda forma de asimilación o integración forzada. E. toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos. Este artículo quiere decir que los pueblos e individuos indígenas tienen derecho a que su cultura no sea destruida y a no ser forzados a adoptar la cultura y forma de vida de otros. Además, los estados tienen la responsabilidad de buscar la prevención y compensación de cualquier acto que viole el derecho de los pueblos a su cultura, identidad étnica, tierras, territorios, recursos o de otros actos que violen sus derechos. Para más artículos de la declaración, visite cs.org/derechos. 97.3 de la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio, la voladora radio, radio comunitaria. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros, síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo, o en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso. La doctora Edna tenía un comentario antes de irnos al corte que ya no terminó. Sí, un último comentario para nuestra radioescucha anterior antes de pasar a otro, a otra intervención, a otra participación. Me parece que esto que nos comenta esta chica de ¿por qué no puedo hacer lo que quiero? Nos abre nuevamente ese espacio muy paradojal que viene a ser la vida emocional, la vida psíquica de las personas, ¿no? Podríamos decir, ¿qué tanto mantener este peso es una forma de dar un sentido a algo que no aparece en la conciencia? Ahí está lo para. No me gusta este peso, ya no lo soporto, pero es la única forma en la que puedo dar sentido a algo, ¿no? ¿A qué? Bueno, eso es algo de lo que va develándose en un proceso analítico, ¿no? De ahí que no funciona el mismo recurso para todo mundo. De ahí que no es posible establecer una misma salida para la población completa, ¿no? Porque cada sujeto va armando su propia historia con sus recursos, con todos estos elementos que mencionaba hace un momento. Esto que me mortifica, este cuerpo que no soporto más así, ¿qué tanto es mi manera de no dejarme atrapar del todo por un discurso que no me viene bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podemos ir. Sí, tenemos otra participación. Ariadna nos dice que escuchando su programa me doy cuenta que no me pongo propósitos ni deseos, y mis deseos son fugaces, y no logro distinguir qué quiero, pero tampoco es algo que me cause conflicto. Sí, doctor Emanuel. Bueno, a veces no tener conflicto puede ser conflicto, eso habría que ver si es así o no. Yo a propósito de esto que se viene desarrollando a partir de estas intervenciones de los propósitos, pensaría pues cómo lo que denominamos de esa manera propósitos de Año Nuevo, generalmente son formulados justamente pues desde esos registros del bienestar social, o incluso desde el deber, ¿no? Ambos me parece que tejidos, silvanados justamente por esta cuestión que señalaba la doctora Edna de el para todos, ¿no? Del éxito, de la competencia, del equilibrio, de la salud, de la mesura, de la maduración, etcétera, etcétera. Y la vivencia justamente de que, paradójicamente, la vivencia de que no se alcanzan puede ser un signo, puede ser una ocasión, puede ser una contingencia en la que un sujeto puede interrogarse realmente al respecto de la relación que tiene justamente con esos ideales, y como lo señalaba también la doctora Edna, preguntarse al respecto de justamente de lo que en psicoanálisis podemos llamar un deseo, ¿no? Que es justamente lo que también aparece en el dispositivo analítico, o por lo menos a eso se apunta, ¿no? A eso que, contrariamente al decir a la ortodoxía o a la doxa del bienestar o del deber, el deseo tiene que ver con algo absolutamente singular, ¿no? La duda con respecto al ideal, la duda con respecto al ideal es importante, y darle un cauce distinto a ese malestar que se experimenta, sea en el propio cuerpo, sea en las relaciones con los otros, sea en el vínculo consigo mismo, pues es una ocasión pues para que un sujeto se interrogue al respecto de su deseo, teniendo en claro que eso es una dimensión de su existencia que le puede ser totalmente ajena, que no se cifra en estos modos convencionales, ortodoxos, y que en un espacio analítico justamente eso es lo más interesante. Sí, a mí me parece una forma así de entrada, como lo primero que ella expresa al respecto de un deseo, una fugacidad, ¿no? Un deseo tiene que ver con una fugacidad en un inicio, ¿no? Justo eso que no se cifra, como dice el doctor Emanuel, más bien una cualidad, ¿no? Un deseo para esta radioescucha, Ariadna, un deseo, su deseo para ella, está nombrado en términos, por lo menos ahora, como fugacidad, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que permiten ir dando una dimensión distinta a todo lo que comúnmente manejamos como en entendidos, como en articulaciones intelectuales ya hechas, ¿no? Es precisamente la palabra de los sujetos lo que nos permite ir haciendo un territorio mucho más propio del psicoanálisis. Así es, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Emanuel, doctora Erna. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias que estuviste en los controles, Los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Y bueno, le recordamos que la retransmisión es el sábado a las 7 de la noche. Chao. Hasta luego.